sueños y jugar con ellos. Pongan atención, si el pueblo se levanta, escuchen su petición. Gobiernos, tenemos derecho, comida, trabajo y techo. ¿Cuántos de vosotros vieron el infierno? Sueldos que no llegan, no. Democracia falta, falta tu grito y no nos des la espalda. Construyendo el presente. Ok, coge tus mejores armas. Coge la fuerza, la ilusión, tu grito. No, no nos vamos a dejar ver así como ellos quieren, ¿sabes? No, no. Eso es lo que les decimos, no. Saben que no pueden vencernos. Saben que somos libres como el viento. Que tus ideales no queremos. No, no. Nos quitan los medios, pero no el sentimiento. Vale de banderos que nos roban el dinero. Production available in today's market. Upgrade your sounds today and start making hits.